Grammar Builder 1. The subjunctive. Espero que mi equipo gane el partido. I hope my team wins the match. Ojalá que no llueva hoy. I hope it doesn't rain today. Comprar. To buy. Compre. Compres. Compre. Compremos. Compréis. Compren. Comer. To eat. Coma. Comas. Coma. Comamos. Comáis. Coman. Escribir. To write. Escriba. Escribas. Escriba. Escribamos. Escribáis. Escriban. Tener. To have. Yo tengo. Tenga. Hacer. To make. Yo hago. Haga. Venir. To come. Yo vengo. Venga. Salir. To go out. Yo salgo. Salga. Poner. To put. Yo pongo. Ponga. Decir. To say. Yo digo. Diga. Traer. To bring. Yo traigo. Traiga. Conocer. To know. Yo conozco. Conozca. Pensar. To think. Piense. Pienses. Piense. Pensemos. Penséis. Piensen. Poder. To be able to. Pueda. Puedas. Pueda. Podamos. Podáis. Puedan. Servir. To serve. Sirva. Sirvas. Sirva. Sirvamos. Sirváis. Sirvan.